a la palabra del Señor. Y el texto que el Señor puso para meditación de esta mañana, pues es un texto a lo mejor muy conocido. Y a pesar de ser muy conocido, pues que yo me recuerdo hace mucho tiempo que no fuimos a él, o sea, ya hace algún tiempo que no predicamos al respecto de este pasaje, y queríamos pues aprender o traer a la memoria este tiempo, este episodio de la Biblia, y aprendernos algunas cosas en esta mañana a través de aquello que el Señor tiene para nosotros. Entonces, os invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 8, del versículo primero hasta el versículo 11. Es un texto muy conocido porque es el texto de la mujer adúltera. Y vamos a ver qué sucedió en aquel tiempo y qué nos dice la palabra del Señor. Y la palabra dice así: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, sentado, él les enseñaba. E entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan o que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Pues bien, este texto es un texto, pues, a principio interesante, muy conocido, como yo había dicho. Creo que la mayoría de la gente ya había escuchado hablar o mencionar, por lo menos, la situación que Jesús estuvo y el perdón que Jesús dio a esta mujer que había sido, pues, sorprendida o tomada en el mismo acto del adulterio, ¿no? Y cuando miramos este texto, una cosa, lo primerito que nos llama la atención es que podemos ver que la misma palabra del Señor nos enseña y nos muestra, y aquí la situación muestra en la práctica lo que dijo Pablo en su epístola cuando él dijo: donde abundó el pecado, allí superabundó la gracia. Y aquí podemos ver esto claramente, ¿no? Era una situación complicada, era una situación que no había cómo excusarse, no había cómo negar, y esta mujer, entonces, en la presencia de Jesús, encuentra con este Jesús una mujer que era pecadora, una mujer que fue cogida en un pecado, y Jesús simplemente la perdona. Es impresionante de ver cómo el amor de la palabra o el amor de Dios, el amor del Señor hacia esta persona que había cometido un fallo, ¿no? Y a veces pues podemos traer esto para nuestras vidas, porque verdaderamente cuando la palabra nos dice y dice esto, que a donde abunda el pecado, superabunda la gracia de Dios, pues esto sirve para nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido fallos, hemos desobedecido la voluntad del Señor, hemos equivocado, hemos apartado del camino del Señor, y el Señor con su amor pues va trabajando en nuestra vida hasta que nos trae de vuelta a su presencia y ahí podemos disfrutar de la presencia del Señor? Pero aquí vemos también más cosas interesantes en este relato bíblico, porque aquí dice claramente que Jesús estaba en el templo cuando los escribas y los fariseos pues llegaron con esta mujer, y que esta mujer había sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y es interesante porque podemos ver el celo, pero un poco un celo hipócrita de estos hombres que estaban trayendo a la luz un problema de orden natural, o perdón, de orden moral, de naturaleza moral, ¿no? Pero estaban llevando este problema que era de la naturaleza moral a un lugar a donde era en aquella época y en aquel momento muy divino, porque era el templo. Y los judíos de aquella época creían verdaderamente que allí en el templo, en el lugar apropiado para adoración al Señor, el Señor allí estaba, ¿no? Entonces, cuando lleva un problema moral a un sitio divino, pues los jefes de la sinagoga no estaban dando la importancia debida al local, porque allí se trabajaría solamente la parte divina y la parte espiritual. Pero ellos simplemente, para a lo mejor aparentemente mostrarse muy entendido y muy elocuente en lo que decías de la palabra, pues llevaron este problema a Jesús. Y nosotros vamos a ver un poco más profundo en este texto cuál era la intención de estos líderes religiosos cuando llevaron a esta mujer a la presencia del Señor. Lo que queremos en esta mañana es no solamente aprender de la sabiduría de Jesús, pero también queremos aprender de su amor y de su misericordia. Una de las primeras cosas que nosotros podemos ver aquí en este texto es verdaderamente el descaso de los líderes religiosos de esta época con relación a Jesús. Porque verdaderamente la intención de ellos eran probarle. Eran, pues, poner una prueba para ver si verdaderamente él era el Hijo de Dios, que él venía hablando y enseñando a la gente, mostrando para la gente, que la gente entendiera que él sí era el Mesías enviado. Una cosa que nos llama la atención en este relato bíblico es que él va muy pegadito al capítulo 7, porque vemos aquí que Jesús está en la sinagoga enseñando a la gente, enseñando a las personas, al pueblo, y ya en el día anterior él había estado enseñando y discutiendo con los líderes religiosos, y en una cierta asunto que ellos estaban tratando en el capítulo anterior, el capítulo 7, pues nosotros podemos ver que el capítulo 7 se termina de una manera muy brusca, porque simplemente cuando Jesús tocó un tema que ellos no querían escuchar, simplemente se acaba ahí la conversación. Y es interesante porque el versículo 53 del capítulo 7 dice lo siguiente, que aquellos hombres, cada uno se fue a su casa. Y a veces jugamos mucho con esto, porque cuando estamos aquí queremos irnos, digo, mira, hay una palabra del Señor, y vamos a Juan 7:53 y decimos, y todos fueron a su casa, ¿no? Para que la gente se vaya. Y aquí pasó esto, ¿no? Aquí en este momento dice que todos fueron a su casa, pero es interesante que el versículo dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Vea el descaso de los líderes religiosos con, en relación a la presencia de Jesús, porque cada uno de estos líderes fueron a su casa, tenían su casa, tenían dónde estar, a dónde descansar, a dónde reposar, a dónde tener su momento de descanso, y Jesús pues no fue invitado por ninguno de ellos a estar en su casa. Dice la palabra que Jesús no tenía dónde ir y tuvo que ir al monte de los olivos. ¿Qué situación? El Señor Todopoderoso, el Dios encarnado, ¿no? Jesús que estaba viniendo para enseñar las cosas del Padre, era el maestro, como algunos de ellos lo llamaban, en este momento la gente no quería tenerlo en su casa. Y él tuvo que ir al monte. Y seguramente, pues, él fue al monte de los olivos y pasó la noche ahí y pasó orando, con seguro, ¿no? Y vemos ahí que en el otro día por la mañana, él vuelve a estar en el templo. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo ahí, 2, ¿no? Que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Qué ejemplo, qué demostración de interés y preocupación por el pueblo? Primero de que no le importaba que no tuviera ninguna casa o ningún lugar para que ellos pudieran descansar, pero sí que él fue y dice que por la mañanita volvió y llegó a lo mejor primero que los demás. Él ya estaba en el templo por la mañanita para poder dar al pueblo y enseñar al pueblo, dando la muestra de que él tenía mucha responsabilidad por aquello que él había venido a hacer y por hacer la voluntad de su Padre. Aquí ya aprendemos nosotros, ¿no? Un poco de esta responsabilidad, porque Jesús fue seguramente el primero a llegar en el templo en aquel día. ¿Y nosotros cómo hacemos con la palabra y cómo hacemos cuando venimos a la casa del Señor? ¿Somos el primero o llegamos a lo mejor en el amén, al final, despidiendo, adiós gente, bueno, di una pasadita por aquí porque, bueno. El ejemplo de Jesús, la responsabilidad, él fue el primero. La segunda cosa que podemos ver luego aquí es que él estaba delante del pueblo y el pueblo venía hacia él para escucharle. Qué interesante esto. Un hombre que estaba ahí dando una enseñanza, hablando al pueblo, y el pueblo tenía deseo de oírle. Y venía hacia él para escuchar lo que él estaba diciendo. ¿Cuántas veces tenemos este deseo de ir a la presencia del Señor y escuchar aquello que el Señor tiene para nosotros o necesita él hablar a nosotros? Y pues vemos también que no solamente el pueblo tenía el deseo, sino que Jesús mismo también tenía esta voluntad, este deseo de enseñarles. Y Jesús les enseñaba. Pero bien, ahí estaba aquí y vemos esta situación, la primera situación de este texto que nos está diciendo. Y entonces entra verdaderamente lo que era la sociedad a donde que aquel pueblo estaba viviendo y que se pasó esta historia, este episodio de la palabra de Dios. Dice que entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida por y en el acto de adulterio, y poniendo en medio, pues llegaron al maestro diciendo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Vemos aquí una cosa interesante, porque sabemos de que en aquella época, y Jesús vino y confrontó muchas veces los líderes religiosos por su injusticia, por lo que ellos decían muchas veces lo que decía la ley, pero ellos mismos muchas veces no cumplían con la ley. Entonces vemos que el entorno de esta historia, podemos ver que estaba dentro de una sociedad muy injusta. Era una sociedad que tenía, habían leyes que eran injustas, y una sociedad injusta podemos ver que estaba simplemente acusando a alguien de injusticia. Y a veces vemos esto en nuestro medio, en nuestros días. Una sociedad que muchas veces es injusta, muchas veces quiere juzgar o quiere traer al juicio personas que supuestamente pues estaban también siendo injustos. Entonces parece un poco paradójico. Ajá. Esto, ¿no? O sea, una sociedad injusta que quiere acusar a alguien de injusticia. Y eso estaba pasando aquí. Las personas, pues, parece ser que estos hombres, en verdad, lo que serían eran cazadores de problemas. Porque, imagínense, esta mujer fue encontrada en el propio acto de adulterio. Y estas cosas no se hacen a la vista de todos. Se hacen en lugares secretos, se hacen en la intimidad. Entonces, alguien lo estaba acompañando, alguien la estaba persiguiendo, alguien estaba buscando que esta mujer cometiera esta falla, este fallo, y la trajera entonces ahí al público. Y a veces nosotros o pasamos por esto, ¿no? Personas que están buscando pues problemas, situaciones en misma nuestras vidas para atraer a la presencia de toda la gente y a lo mejor nos acusar, nos avergonzar, decir que no estamos bien. Entonces tenemos que estar un poco cuidadosos con esto, porque hay personas muy injustas en nuestro medio que quieren acusar a nosotros de injusticia. Entonces tenemos que cuidar, porque estas personas estaban ahí. Seguro que estas personas que estaban intentando acusar a esta mujer, pues ellos también estaban buscando de una u otra manera una autojustificación. Porque es muy fácil, cuando yo acuso a una otra persona o cuando yo veo un fallo en una otra persona, yo me justifico a mí y digo: bueno, yo no soy tan mal como esta o como este, yo soy mejor. Infelizmente, pues la sociedad, el ser humano es así. El ser humano normalmente establece su medida con relación a su prójimo. Entonces siempre estoy buscando alguien que está a lo mejor en una posición un poco más baja que yo, para que yo pueda decir: vea, yo no soy tan mal como este, yo soy mejor. Y así, pues entonces me autojustifico, me descargo un poco mi conciencia y llevo una vida un poco más tranquila, porque yo me comparé con alguien que estaba más abajo. Esta persona que está más abajo seguro que se compara con una persona que está más abajo de ella, y así también esta persona se siente justificada. Y a veces somos así, estamos intentando justificar nuestros errores, muchas veces nuestros dolores de conciencia basado en la vida de una otra persona, para que yo me sienta entonces mejor y ahí me viva pues un poco más tranquilo, ¿no? Entonces, esto es una cosa mala, y esta gente a lo mejor estaba intentando hacer esto. acusando a una mujer de un acto que estaba ahí en adulterio, un acto que era contra la ley, pues con esto estoy diciendo, yo soy mejor que ella. Ella tiene un problema y yo no, yo estoy bien. Entonces, cuidado muchas veces porque a veces nosotros caímos en esta trampa, ¿no? En juzgar, en hacer esto, ¿no? Y así simplemente para nos traer un alivio o algo. Entonces, vemos esto. Nuestra sociedad, si nosotros podemos medir y podemos orar, mirar y ver, siempre está buscando a punir los que cometen errores. Y tanto es así que hay tantas cárceles y tantas prisiones que no dan ya o no aguanta a son tantas prisiones, ¿por qué? Porque siempre habrá personas que están haciendo algo malo y cuando se hacen algo malo, a la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque los que cometen errores, pues tienen que estar en un lugar, pues que hay que estar ahí, ¿eh? No pueden vivir en sociedad. Pero nosotros como iglesias deberíamos pensar un poco diferente. ¿Por qué? Porque en la iglesia debería ser el sitio a donde las personas que cometen equivocaciones puedan venir y seren restauradas. Simplemente meter a la gente en una cárcel no resuelve, no soluciona el problema, sino que hay que haber un sistema a donde intente recuperar esta persona que cometió el error y pueda ser corregida y pueda ser restaurada. Pero aquí, pues lo que vemos aquí simplemente es esto, el deseo de aquellos hombres y de estos que estaban aquí, no daban la opción para que esta mujer pudiera se redimir, pudiera arrepentirse, pudiera simplemente tomar una otra vida, simplemente estaban trayendo a la presencia de Jesús para que Jesús diera su juicio y dictara, mira, haga esto o haga aquello. Y hoy en día nosotros estamos en una sociedad tan injusta que muchas veces pasamos por lo mismo. Estamos siendo juzgados por los demás y acusados por los demás, pero tenemos que tomar mucho cuidado porque puede pasar o puede tenermos problemas en esta dirección o en esta situación en una sociedad tan injusta, ¿no? Este texto y este pedacito, estos dos versículos, el 3 y el 4, nos trae también una comprobación, ¿no?, de cómo es el corazón del hombre. Porque la Biblia dice en Marcos capítulo 7, versículos de 20 a 23, que el problema del hombre no está en aquel que él lo hace o lo practica, sino que está dentro de su corazón. Dice Marcos capítulo 7, luego añadió, lo que sale de las personas es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces podemos ver que el problema de verdad del hombre y de la sociedad está dentro del corazón del hombre. Somos personas que si no fuera por la gracia del Señor y si el Señor no redimiera nuestro corazón, somos personas que muchas veces podemos tener problemas con nuestro corazón. Entonces hay que cuidar. La segunda cosa que podemos ver aquí en este texto también de esta sociedad injusta, él estaba buscando con esta situación, hablar o mostrar un error en la divinidad. Cuando esta gente trae esta mujer a Jesús y le hacen la pregunta a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, versículo 4. Y el versículo 5, en la ley, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Está poniendo a prueba, y el versículo 6 aún dice eso. Mas esto decían tentándole. Entonces estaban tentando poner a prueba la divinidad de Jesús, y estaban poniendo a prueba verdaderamente lo que Dios estaba diciendo y que venía diciendo en su palabra. Estaban poniendo a prueba verdaderamente que Jesús iba a ser o cómo él se, verdaderamente sería el Mesías que venía para traer amor, para traer de verdad una nueva vida y para imponer aquí el reino de los cielos. Entonces es un momento de tentación, de tentar hacer con que Jesús pudiera resbalar en su enseñanza o en su autoridad, ¿no? Entonces, podemos ver esto. Los hombres no solamente estaban contentos en acusar a la mujer, sino que querían también acusar ahora a Jesús. Y cuando llegan ahí, ¿no?, a la presencia de Jesús, ponen esta situación delante de él, ¿no? Y cuando podemos ver esta situación, vemos que Jesús tenía muchísima sabiduría. Y él lo demuestra con mucho amor y también con mucha inteligencia, ¿no? Porque él simplemente pues está en un momento dejando con que la gente meditara en todo aquello que estaba pasando. Y dice aquí la palabra, ¿no?, que Jesús, a revés de decir cualquier cosa, ¿no?, dice que Jesús inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Simplemente se cayó, dejando que toda la situación y la gente en aquella expectativa pusiera toda su atención en él, en lo que él estaba haciendo. A lo mejor la gente estaba esperando, porque como si él se inclinó y dice la palabra que empezó a escribir en el suelo, la gente estaba curiosa. Uy, ¿qué será que Jesús está escribiendo? ¿Está nos dejando ahí una carta, más un mandamiento, alguna cosa nueva, alguna nueva autoridad? Y cuando miramos a través de esto, podemos ver que Jesús tenía mucha sabiduría, porque él en este momento no se dejó manipular por ningún grupo religioso. Porque él sabía y conocía verdaderamente el corazón del ser humano. Si nosotros vamos ahí en otro texto, cuando Jesús está ahí mismo en Juan capítulo 3, versículo 19, vemos que él trabaja ahí y a lo mejor dejando con que estos sentimientos que ellos estaban sintiendo en aquel momento estaban ahí le causando una transformación. Y dice Juan capítulo 3, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden en descubierto o al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces Jesús de una cierta forma está mostrando a aquella gente que los que se acercan a Jesús, pues todas las cosas son esclarecidas o todas las cosas vienen a la luz. Y Jesús en este momento está mostrando esto, que no se deja se manipular por nadie y simplemente sigue ahí cabizbajo, pues mirando hacia el suelo, escribiendo, y dice la palabra que la gente siguió insistiendo, diciendo, oye, ¿qué de verdad, pues tú dices, cuál es la cosa que tú vas a responder? Y dice, ¿y cómo insistir en preguntarle? Entonces ahí él sí se endereza y dice una frase que es tremenda. Él le dice, bueno, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero a arrojar la piedra contra ella. Y aquí nosotros podemos ver verdaderamente la sabiduría del Señor. A lo mejor esta gente estaba esperando que él simplemente acusara a la mujer, porque probablemente ellos estaban basando la actitud de esta mujer en la ley judía y en Deuteronomios 22:22, que dice que si la mujer era sorprendida en el acto del adulterio, pues que debería ser apedreada. Pero ahí está. Aquí en este momento ellos solamente trajeron a la mujer y simplemente estaban condicionando a la mujer, pero la ley decía que los dos deberían sufrir el mismo castigo. Entonces ahí vemos una vez más la sociedad injusta de la época en que estaba. Y esta gente esperaba que Jesús dictara la sentencia y diera el juicio y dijera, mira, esta mujer pues está en pecado, está conforme la palabra dice, fuera de la palabra o está en contra de la palabra, pues tiene que ser muerta. Pero Jesús no dijo esto. Porque si él dijera esto, también los escribas y los fariseos lo cogerían y dirían, bueno, si tú dices que es el Mesías, si tú dices que es el Dios de amor, si tú dices que perdona todo, ¿por qué tú estás condenando a esta persona? No tenía un poco de sentido. Y Jesús tampoco, si él dijera, no, yo perdono a esta mujer, él va a decir, o ellos irían a decir, mira, entonces tú estás quebrantando la ley, tú no estás obedeciendo la ley. Pues era un impasse y Jesús no tenía muchas opciones. Por eso él se calla y espera el momento correcto para entonces venir con toda la sabiduría y decir, bueno, aquel que no tiene ningún pecado, que sea el primero a tirar la piedra. Jesús lo que lleva a aquellos hombres es analizar su propia vida, ¿no? Y a veces nosotros necesitamos hacer lo mismo. Porque de una manera u otra, muchas veces nosotros tenemos una ligereza en juzgar a las personas. Ah, una persona está haciendo esto. Uy, ya va, esto parece que no está bien conforme la palabra. Y entonces, ay no, esta no sirve. O mira, está haciendo esto, pues tampoco no está apto para estar aquí en la iglesia. Y la palabra dice, mira, tú, si no tienes pecado, atire la primera piedra. Y a veces, ¿sabes? Vamos lanzando piedra. Y no hace falta de ser una piedra, piedra de verdad. A veces con nuestras palabras estamos arrollando piedras. Entonces, cuidado con nuestra actitud. Porque muchas veces hacemos parte de este grupo de religiosos, de una sociedad injusta, juzgando muchas veces o juiciando a una persona pues injustamente. La actitud de Jesús lo llevó para que ellos pudieran meditar y pensar verdaderamente lo que ellos estaban haciendo y conforme la conciencia que ellos tenían. Porque dice la palabra aquí en el versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entonces Jesús lanza simplemente la propuesta y la acción y diga, bueno, el primero que de verdad no tenga ningún pecado, que sea el primero a tirar la piedra. Y dice el versículo 9, pero ellos, al oír esto y acusado por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más nuevo, ¿no? A los de menos edad. Entonces, es muy fácil acusar, es muy fácil señalar, es muy fácil apuntar, pero Jesús conoce muy bien el corazón humano. Él sabía cuáles eran las intenciones de aquel pueblo. En el mismo libro de Juan, capítulo 2, en el versículo, a partir del versículo 23, hay un pasaje que muestra bastante esto. Dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Estaba hablando de Jesús. En cambio, Jesús no les creía porque conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el corazón del ser humano. Y Jesús sigue siendo así. A veces, ¿sabe? No sirve de venirnos aquí, de cantarnos bonito, aunque muchas veces no es ni tampoco mi don, ¿no? No canto bonito, pero algunos a veces creen, pues yo voy y canto bonito al Señor, o me pongo en una determinada posición, esto es para el Señor, o me quebranto delante del Señor, lloro, ¿no? Y si fuéramos una iglesia pentecostal, entonces hablaría en muchísimas lenguas, pero no es eso que el Señor quiere, porque el Señor mira lo que va en el corazón del hombre. ¿Y qué va en tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Este texto que nosotros estamos viendo, Jesús de verdad pone a la gente a pensar, ¿cómo está tu vida? ¿Será que tu vida no tiene ningún fallo, no tiene ningún error al punto de tener el derecho de juiciar o juzgar a una otra persona? El Señor está diciendo, yo conozco tu corazón. Yo conozco el corazón de las personas. Yo sé de la intención del corazón de la gente. Entonces, cuidado cuando venimos en la presencia del Señor. Muchas veces venimos aquí, ¿sabe cómo? Con una máscara, ¿no? Y ponemos la mascarilla del domingo, la mascarilla del creyente. Y vengo a la iglesia y aquí soy una maravilla. Pero en casa, uy, ¿cómo soy? ¿No? Que la gente de la iglesia no me conozca durante la semana. Hay muchas personas que son así. Y Jesús está diciendo, mira cómo está tu corazón. Mira cómo está tu vida. Porque aquí podemos ver muy bien esto. La gente, acusadas por su conciencia, uno a uno se fueron. Uno a uno dejaron la mujer que había sorprendido en un pecado, y este pecado, la ley decía muerte, ellos dijeron, me voy, porque a lo mejor soy peor que esta. ¿No? Entonces necesitamos pensar en esto. ¿No? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Y para terminar, aquí podemos ver entonces en el versículo 10 y 11, verdaderamente la misericordia y el amor y el perdón de Dios. Porque después que esta gente se fue, dice ahí el versículo 9 al final, dijo, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba ahí en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ningún te condenó? ¿Qué palabras profundas? ¿A dónde están los que te apuntaban? ¿A dónde están los que te cogieron en el pecado? ¿A dónde están aquellos que están diciendo y venían diciendo tantas cosas de ti? ¿No están? ¿No te condenaron? Ella dijo, no, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí podemos ver verdaderamente el amor del Señor. No diciendo que estaba no, él no estaba aprobando el pecado que aquella mujer había cometido. Él no estaba de acuerdo con el pecado que aquella mujer había cometido. Pero sí que él veía ahí una pecadora necesitando del amor de Dios. Necesitado de la salvación que hay en Cristo Jesús. Verdaderamente Dios no está de acuerdo con el pecado y no apoya el pecado, pero ama al pecador. Y si el pecador se arrepiente, él perdona, él da de su amor, él restaura, él pues da la oportunidad para que aquella persona vuelva y no haga más lo que le estaba causando problemas. Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Ya no hay condenación, en Cristo no hay condenación, pero sí hay una solución. Él dice, y no peques más. Es la libertad para que tú puedas volver al camino del Señor y hacer la cosa bien hecha. Yo no te condeno, pero vuelves y no hagas más. No peques más, no erres más. Y es esto que Jesús está diciendo para nosotros en esta mañana. A lo mejor tú puedes estar en una situación muy parecida a esta mujer. A lo mejor te están acusando de un montón de cosas. A lo mejor tú estás pasando por una situación a donde tú reconoces que pues tu vida has andado por caminos completamente contrarios a la voluntad del Señor. Pero Jesús está diciendo en esta mañana, mira, yo no te condeno, sino que te ofrezco la libertad para que tú te arrepientas y no peques más. Vuelva al Señor Jesús. Es el único que restaura nuestra condición dentro de una sociedad injusta, dentro de un sistema injusto. Es el único que de verdad puede borrar nuestros pecados, nuestros fallos y darnos una nueva vida. Entonces, podemos pasar de una condición verdaderamente de estar fallando con una ley para sermos una persona restaurada. En 2 Corintios 5:17 dice lo siguiente, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, solo en Cristo tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces, yo espero que verdaderamente, si tú encuentras en una situación muy semejante a de esta mujer, que tú puedas disfrutar del perdón que Cristo te da y te ofrece a ti. Que verdaderamente tú puedas aceptar este perdón y decidir empezar una nueva vida en Cristo y que todas las cosas viejas, como dice la palabra, puede pasar y Jesús puede hacer todo lo nuevo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto una vez más a entregar su vida a Cristo? A lo mejor estás dispuesto una vez más a tomar una decisión de verdaderamente hacer conforme la voluntad del Señor para tu vida. La decisión es personal. Seguro que esta mujer, después de haber pasado en esta situación, ella dijo que va, esto era que necesitaba para mi vida. Tuvo la oportunidad de tener una nueva vida. Cristo te da la oportunidad de tener una nueva vida. Depende de ti. Entonces, que el Señor te ayude a que tú puedas decidir en esta mañana, una vez más, hacer un cambio de tu vida. Jesús quiere perdonarte. Jesús quiere te dar una nueva oportunidad. va a depender de ti. Amén. El Señor, Él es fiel y justo, la palabra dice, para perdonar nuestros pecados. Si verdaderamente nos arrepentimos y llegamos delante de Él, pues tome tu decisión. Póngase delante del Señor. Y empiece una vida nueva. Que esta semana sea una semana de bendición en tu vida, basado en este texto, que el Señor te perdona y te haces nuevo. Amén. Pues vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Por tu palabra que nos confronta, por tu palabra que nos reta y por tu palabra también, Señor, que demuestra tu amor por nosotros. Yo te pido, Señor, que tú nos dé una semana llena de tu bendición y de tu dirección. Que tú hable con cada uno de nosotros, Señor. Que tú verdaderamente nos llene con tu amor y con tu cuidado. Y que nos recapacitemos, Señor. Y reconozcamos que tú eres un Dios todopoderoso, capaz de perdonar y restaurar nuestras vidas, Señor. Por eso, escucha, Señor, cada petición y cada oración que tu pueblo va a hacer delante de ti. Y da a ellos, Padre, la oportunidad de seguir con su nueva vida en Cristo, Señor. Padre, yo te agradezco por todo esto. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues nada, amados, que el Señor dé a cada uno de vosotros una semana llena de bendición, del amor del Señor, de la paz de Cristo y de la consolación de tu Santo Espíritu. Que Dios os bendiga. Amén.